Hola, feliz jueves a todos. Ayer tenía previsto subir el capítulo 2 de Hanit, pero no te lo vas a creer lo que me sucedió. Estuve realizando la grabación del vídeo para ella, estuve creando el post, redactándolo, haciéndole el podcast, etc. Todo un proceso que por lo general me lleva unas 4 o 5 horas al día en hacerlo, incluyendo el gameplay y la renderización. Hasta aquí todo bien, pero cuando me doy cuenta, había grabado el gameplay solo mi cara y no la del juego. Hice una mala configuración del programa OBS desde el principio y al final me di cuenta de que el juego no había sido grabado. Tampoco tenía la opción de repetir el capítulo ya que había guardado y no tenía la opción de volver atrás. Una vez realizada mi redacción, me dedico a crear GIF de mi propio gameplay en YouTube para el post. Pero cuando lo iba a hacer, solo vi un vídeo en negro con mi cara como protagonista, ¿no? De modo que hoy empezaremos con el ciclo tercero de este juego y he decidido empezarlo con nuestro protagonista Olberic. Me gusta mucho su historia principal y para alegrarme un poco después de lo sucedido me apetecía conocer su historia primero. Si quieres saber qué es lo que ocurrió en el capítulo 2, lo puedes mirar a través de este enlace. Para este capítulo estamos en la ciudad de Termaria, en las fronteras de Solealia. Una ciudad situada en el desierto y que, según la información que nos dio Gustav, el Caballero Negro, se encuentra nuestro amigo y asesino del rey, Alfred Edhard. Paseamos por la ciudad para preguntar y recabar información sobre Edhard a los aldeanos y, por lo visto, según lo que nos cuentan, es un héroe o leyenda local que mantiene a raya a los hombres de Lagarto y que de alguna forma está protegiendo al pueblo de estos invasores. Al escuchar esto nos genera más duda. ¿Había encontrado a Edhard su propósito para vivir? ¿Cuál era el propósito nuestro de Olberic? El nuestro era la de proteger el reino y a su rey, pero una vez muerto el rey, para Olberic no tenía ningún propósito por el cual blandir la espada. Quería encontrar respuestas y no tenía más remedio que buscar a Edhard. Al rato se nos acerca a los guardias de la ciudad y nos pregunta si éramos los que estábamos molestando a los ciudadanos y nos lleva a uno de los cuartales generales para conversar. Tras una conversación nos pide perdón por su manera de actuar y que no sabía que éramos uno de los mejores antiguos caballeros del reino perdido Cuernoburgo y sobre todo amigo de Edhard. En este mismo instante, una gran horda de hombres lagartos se aproximan a la ciudad dispuestos a atacarla. Nosotros junto con los guardias detenemos este ataque. Mientras tanto, Edhard se encuentra solo peleando contra los jefes de estos lagartos en su guarida. Una vez eliminada esta horda de enemigos, nos vamos directamente a su guarida y nos encontramos que Edhard se encuentra peleando solo contra numerosos lagartos. Para acabar con esta invasión, debemos acabar con los líderes para espantar o ahuyentar el resto. Hay que tener mucho cuidado puesto que no son unos monstruos normales y corrientes, son más astutos de lo que parecen. Tras este combate, nos dirigimos hacia donde está Edhard. Hablamos con él y nos cuenta sobre su pasado y las razones por las cuales asesinó al rey Alfred. Lo hizo en venganza, ya que hace muchos años el pueblo natal de este fue arrasado por unos invasores y los habitantes no recibieron ayuda de su propio reino. Su familia fue totalmente aniquilada y desde entonces juró vengarse del rey. Hasta que llegó el momento. Él sabía que era un buen rey, pero sentía un gran odio por aquel acontecimiento. Pero una vez asesinado, su venganza no se alivió y sus sentimientos se convirtieron en vacío, arrepentimiento y remordimiento. Nosotros no podíamos perdonarle por sus actos, ya que nos arrebató nuestro propósito, pero al escucharle, aceptamos la situación, pero entendemos las razones y para solucionar esto, le desafiamos un duelo en el que damos todo de nuestro ser. Por un momento pensé que tras derrotarlo lo habíamos matado, pero al final resultó ser un duelo para hacer las paces. Recuperamos nuestros lazos de amistad y le preguntamos a él quién orquestó la traición del rey Alfred. Él nos contesta que fue Werner. Es un hombre bastante peligroso y hay que pararlo, ya que si fue capaz de derrocar a un reino entero, ¿qué más puede estar planeando ahora mismo? Nos dice su localización y se encuentra en Badoriviera. Nuestro destino y creo que último capítulo de Olberic se encuentra en esa zona. Si no te lo quieres perder, estate atento a mis siguientes posts. En el siguiente vídeo haremos el capítulo 3 de Al fin. Hasta aquí el reporte de Wuriplay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.